Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. Empezamos a relajarnos, suspendemos nuestra mente, a ver, aflojamos el cuello muy despacito y respiramos. ¡Qué buena onda! Ahora sí, ¡ay! No puedo creer el nivel de relajación que estoy alcanzando. Sí, dale, relájate un poquito más, que seguro que aflojas el gomín y te desgraciás todo encima. Yo que vos me pongo las pilas, ¿eh? Porque si llegás a liberar el contenido de tus intestinos en este preciso momento, después de la barbaridad de sándwiches de berenjena al escabeche que te clavaste el fin de semana, mirá, vas a arruinar el único par de pantalones presentables que te queda. Digo, si descontamos ese nevado que te quedó del intento de remake de Clave de Sol, del cual afortunadamente quedaste afuera. Uy, sí, encima con lo relajado que estoy, qué rico un nevado, se me hace agua a la boca. Ay, pero frenale un poco, drogodependiente, estoy hablando de una prenda de vestir. No de esas sustancias destrozaneuronas que constituyen tu más siniestra afición después de escupirle a la gente que espera la parada del colectivo en altura prudencial. Haz silencio, querida conciencia. Este curso de relajación oriental al cual me sumé es lo mejor que pude haber hecho por mí mismo. Estoy totalmente seguro que este es el mejor cambio que hice en mi vida en años. Che, y para mejorar, ¿no se te ocurrió en ningún momento abandonar esa triste esperanza de convertirte en un actor reconocido y ponerte a trabajar, no? Digo, porque no podemos confiar en que tu mamá vuelva a traerte un frasco repleto de berenjenas al escabeche todas las semanas para ingresar un poco de comida que no sea una hamburguesa berretonga hecha de cartón y comprada en los puestos de Constitución. Comenzamos a girar la cabeza, a ver, despacio. Escuchá al gurú, relájate vos también, conciencia. ¿No ves que en cada cosa que me decís se deja entrever que estás en un estado de estrés que parece no tener fin? ¿Vos pensás seriamente que lo que vos necesitás es un curso de relajación? Pero si vivís una existencia tan ajena a las preocupaciones lógicas de un ser humano, que vos tendrías que estar dando este curso. Si no fuera porque trabajar tiene para vos el mismo efecto de rechazo que las ideas de preocupación por la realidad cotidiana y decoro profesional que generan en un editor de la revista Gente o Pronto o Hola. Bueno, y de toda esa literatura de consultorio que tenés para leer en el baño. Ahora miramos el techo suavemente, mientras continuamos con el ejercicio de respiración. Ah, bueno, ves, para esto sos perfecto, ¿eh? No lo descartes, ¿eh? Acordate que es tu hobby preferido mirar el techo durante 8 de las 24 horas de cada día. Es tu jornada laboral completa, mirá. Shh, che, mirá el techo. Conciencia, míralo. Dejate perder por los puntitos de la pintura, por su blanco. Sí, tenés razón. Le falta una buena segunda o tercera mano de pintura, ¿eh? Arreglar el temita de la humedad de la esquina. Si no lo arreglan esto en 2 meses, este techo está abajo, tiene el agujerito ese que te, viste, que se descascara todo. Abandoná las preocupaciones de esta vida. Oh, haceme caso. Qué pesado que sos. Está bien, ¿sabes qué? Miro el techo y me relajo. Sí, vamos a darle un buen relajo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? No lo puedo creer. Estoy afuera. Tomé posesión, por fin, de este cuerpo de hobbit despeinado con sumo estupefacientes. Y así terminamos con el ejercicio de supresión de la conciencia. Por fin podemos decir que somos libres de su flagelo. Pero cállate, vagabundo, come pachuli. En lugar de suprimirme, me permitiste tomar el control del cuerpo de Emi. El boludo ahora es la conciencia y yo por fin abandoné este trabajo insalubre y me apoderé de este cuerpo que es el equivalente biológico de un 147 recauchutado, pero algo es algo, se puede laburar. ¿Cómo dice, señor? Sí, me escuchaste, no te hagas el gil. Si ahora todo lo que digo puede tener repercusiones reales en este mundo y no ser ese vientito aburrido que Emi ignoraba eternamente. Por fin, ay, un mundo de responsabilidad y respeto por las costumbres se abre ante mí, se despliega. No, estoy encerrado. No, estoy encerrado, condenado a mirar el mundo y no participar de él. ¡Nunca más! Pero callate, papanatas intrascendente, que nunca participaste del mundo. Como si fueras a cambiar realmente algo en la vida. Voy a hacer todo lo que nunca quisiste. Vamos ya mismo a pagar impuestos. Vamos a limpiar. Vamos a decir. Voy a desinfectar la bacha. Voy a pedirle perdón a mi primera novia e implorarle que nos casemos. ¡No! ¡No! ¡Te corro! ¡Te corro! Ay, a ver qué repaso. Hasta el 7 de cada mes el monotributo. Después agua y gas. No hay el agua trimestral. Vamos a conseguir un trabajo en un call center. ¡No! ¡Sí! ¡Devuélveme mi vida! Vamos a comprar un traje para Cowboys y almorzar ensalada todos los días. ¡No! ¡Quita ropa de Internet!